Son mis 3 de la mañana. Creo que es un poco tarde. Aunque. Yo. Sí. La música, papá. Yo. Sí. Escúchame. Sí. Sí. Sí. Yo. Sí. Hoy como tantas madrugadas, desvelado me pregunto exactamente qué tiempo me queda en este mundo. Por un segundo repaso mi vivencia hasta el momento y vi un espíritu humanista por el pasado corriendo. Ha pasado el tiempo desde aquel último error, que a cambio de mi libertad entregó un amor que con más que un pullover roto emprendió una marcha triste rumbo a una felicidad que al parecer ya no existe. Quizás fui un egoísta, un machista, un aburrido, que intentando ser amante olvidó cómo ser amigo. Quizás hoy tenga motivos suficientes para herirme. ¿Y qué consigue con eso? Pudiera decirme, porque usted puede cerrarme la puerta de su casa, pero es en vano si el corazón de ella me dice pasa. Si cuando está en su cuarto me abraza con la mente y mis errores no sobrepasan lo que siente. Usted me llamó poco hombre, manipulador, cretino, y me pidió que nunca más me entrometiera en su camino, que la dejara tranquila, que yo no la merezco, pero de merecer no hablemos, eso es un tema que detesto. ¿Cuántas veces como un ave con sus cosas que emigró? ¿Cuántas veces dice usted que por mi culpa lloró? ¿Cuántas veces por dolor una versión distinta dio? ¿Cuántas veces lloré yo, señora, y nadie me vio? Hoy estoy en el presente que yo mismo construí. Hoy usted quiere borrar todo el amor que le di, pero ella puede recibir 10,000 telegramas que seguirá igual si no hay ni uno del hombre que ella ama. Son las 3 de la mañana y mañana será otro día que despertaré en la tarde repitiéndome algún día, y se marchará otro día en el que usted no entiende que somos dos locos y que uno del otro depende. Y esta es otra lágrima que sobre papel se derrama, otra confesión del alma que la vida me reclama. No hay manera de quedarse en una cama cuando el corazón te llama a las 3 de la mañana, no. Y si el recuerdo no me deja dormir y siento que quedaron muchas cosas por decir, vuelvo a escribir lo que del corazón emana otra vez a las 3 de la mañana. Yo no tendría por qué mostrarme renuente a la cortesía o regalarle un discurso repleto de groserías. Me comportaría distinto, mas no merece la pena. Como quiera, fui un conflicto en la vida de su nena, sin modales para cenas formales ni cumpleaños. Un extraño que le amargó su existencia por 2 años, huraño concepto adverso que mi corazón sentía, porque a mí sí me dolía ser tratado con hipocresía. Por esos días bebía constantemente, tenía problemas, la vieja se había marchado reciente. Poco consecuente acciones, situaciones contundentes. Nunca dejé de quererla, aunque actuaba diferente. No me justifico, repaso las circunstancias. Hoy que no es vivo el afecto y solo existen distancias, su arrogancia fue eficiente. No siento ni odio ni amor, y aunque me apartó de ella, tampoco siento rencor. Dios la coja confesada dentro sus ideas de tul, y ojalá pueda encontrarla con ese príncipe azul. Y no la cuestione tanto con su maniática vista, si es usted quien la ha formado tan tonta y materialista. Yo un modelo no, mi sol no se contamina. He vivido circunstancias que quizás no se imagina. Solo las mismas doctrinas de aquel joven y su ego, que hacía canciones de rap bombardeadas por su fuego. Son las 3 de la mañana y otra vez la misma historia. Llegan recuerdos felices y tristes a mi memoria. No diré que hubo victoria o derrota a última hora, pero en futuros sucesos pregúntele por qué llora. Esta es otra lágrima que sobre papel se derrama, otra confesión del alma que la vida me reclama. No hay manera de quedarse en una cama cuando el corazón te llama a las 3 de la mañana, no. Y si el recuerdo no me deja dormir y siento que quedaron muchas cosas por decir, vuelvo a escribir lo que del corazón emana otra vez a las 3 de la mañana, yo. A las 3 de la mañana, yo. Yo, yo. A las 3 de la mañana, yo. Sí. Ja. Al final nadie es quien mienta por cabeza ajena. Usted no la ayuda con esas actitudes. Déjela que vuele sola. No la convierta en una cosa inútil.